Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y hoy comenzamos con un éxito de 1996. La canción más famosa de las Spice Girls, de su disco Spice, el tema Wannabe. Nos vamos ahora con algo de soul, un hombre maravilloso que comenzó cantando jazz en los 60 y en los 70 decidió incursionar en el soul y lo hizo de la mano de los grandes compositores y productores Kenny Gamble y Leon Huff, los famosos creadores del sonido de Filadelfia, y es el señor Lou Rawls. Este yo creo que fue su éxito más grande en listas, de la mano de Gamble and Huff. Esto se llama así, de 1976, You'll Never Find Another Love Like Mine. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y estaban oyendo un éxito del año 2002 del disco Songs About Jane por Maroon 5, la canción This Love. Nos vamos ahora con una unión de leyendas del rock, la unión entre Freddie y David. El Freddie en cuestión es Freddie Mercury, quien hizo este clásico de 1981 junto a su banda Queen, y el David es nada más que David Bowie, nada más nada menos que David Bowie. Por Queen y David Bowie, aquí llega esto que se llama Under Pressure. Un poquito de hip hop a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, de 1992 por el grupo House of Pain, la canción Jump Around. Vamos ahora con un poquito más de soul de Filadelfia. Antes de esta movida habían escuchado hoy a Lou Rawls con You'll Never Find Another Love Like Mine, y como dije, los creadores de este sonido fueron los productores y compositores Kenny Gamble y Leon Huff, Gamble and Huff, y ellos hicieron música para grandes artistas. De esa movida salió Billy Paul, salió el grupo The OJs, MFSB, The Three Degrees, Harold Melvin and the Blue Notes. Y del grupo Harold Melvin and the Blue Notes salió nuestro siguiente invitado, una gran voz, el señor Teddy Pendergrass, quien llega ahora con un éxito de 1978. Esto se llama Close the Door. Robbie Williams. Hoy en el sabor de la noche estaban oyendo uno de sus grandes éxitos del álbum Sing When You're Winning del año 2000, una canción que incluye un fragmento de un clásico de Barry White, de It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Rock DJ, soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y vamos ahora a continuar con música. El turno es para uno de los grandes grupos del pop español, Presuntos Implicados. Llega con esta canción que es dedicada a la memoria de una de las mujeres más importantes del jazz de todos los tiempos, Billie Holiday, de 1989, esto que se llama Alma de Blues. Britney Spears nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con uno de sus éxitos más importantes, el primero de su carrera, en 1999, Baby One More Time. Nos vamos ahora con Sir Elton John y un cover de un clásico, una canción original de los Beatles del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, y Sir Elton John hizo esta versión en 1975, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Lucy in the Sky with Diamonds. El señor Peter Gabriel, estábamos recordando uno de sus grandes éxitos, número uno en los Hot 100 de Billboard, del álbum So, de 1986, Sledgehammer. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico del disco, un tema de la banda de Nile Rodgers y Bernard Edwards, la banda Chic, de su primer álbum de 1977, el tema Dance, Dance, Dance. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.